Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a un nuevo episodio de Electroshock, el número 195, y pues seguimos en espera de sus comentarios acerca del programa de la semana anterior dedicado exclusivamente a Front 242. Recuerden que muy pronto viene también ese programa especial que también les prometí, de proyectos paralelos de miembros de Front 242, que también ya empezamos a preparar, y también vamos a empezar a preparar los programas especiales para esta segunda mitad del año. Y bueno, los saluda un servidor, Luis Cyberhead, desde el estudio Electroshock, transmitiendo únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también por ahí pueden ustedes escucharlo a través de internet en la página www.radiouniversidad.uslp.mx, donde transmitimos únicamente sábados 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas también en otros estados de la República donde tengamos algunas diferencias de horario. Manuelito Castillo en los controles técnicos como cada semana, un saludo para el buen Manuelito, y el teléfono en cabina es 826-1347. Para el día de hoy vamos a tener, entre un montón de cosas, tenemos lo más nuevo de Imperative Reaction, tenemos también por allí lo más nuevo de Noise Plus Silent o Noise Silent, como ustedes lo quieran llamar, que estuvo hace poco, por cierto, aquí en vivo con nosotros dentro del programa de Electroshock. Vamos a tener también lo nuevo de Cryonic Echelon, que también en su momento les vamos a decir de quién se trata. Tenemos lo nuevo de Clutey y un montón de cosas más. Pero vamos a continuar, o a comenzar el programa, mejor dicho, con el clásico de la semana, que va a cargo de Killing Joke. Creo que ya les habíamos pasado algo de Killing Joke también para empezar el programa, pero bueno, esto que viene enseguida no es uno de los clásicos que todos ustedes conocen de la banda, sino que más bien es un clásico poco conocido. Se trata del tema Drug, el cual salió exclusivamente en el soundtrack para la película Mortal Kombat, Mortal Kombat. Esta es una producción de 1996 para la TVT, y aquí está sin más Killing Joke, comenzando este programa de Electroshock. Esto es Drug. Heaven sold to hungry spirits, we Y bien, encontramos en Electroshock, y lo que viene enseguida viene a cargo precisamente, ya se los mencioné al principio, lo más reciente de Noise Plus Silent, Noise My Silent o Noise and Silent, como se lo quieran llamar. Este proyecto está comandado únicamente por Alex Maldonado, quien, bueno, es originario de Morelia, Michoacán, pero él vive actualmente en la ciudad de Tijuana. Noise and Silent tiene ya un gran número de producciones, bueno, no tantas, pero bueno, sí tiene varias producciones. No las traigo ahorita en mente el número exacto, pero acaban de lanzar en este 2013 un nuevo álbum llamado Freeland, el cual es completamente gratuito y pueden descargar desde su sitio oficial en Bandcamp. Y este disco es distribuido de forma física por Tactical Beats, que por cierto le agradezco mucho a Alejandro por la copia física que me regaló. Y pues bueno, él comenzó precisamente abriéndole, bueno, en sus comienzos él le abrió al ya proyecto también muy conocido llamado Cat, y desde entonces ha venido abriendo para otras bandas también como Zico, como Epidemia y muchas otras cosas más. Él se enfoca más dentro del género noise industrial, pero incluye algunos elementos también de música hindú y clásica. Así que bueno, sin más, aquí va lo más nuevo de Noise and Silent. Esto es Human Error en Electroshock. Human error. Estás escuchando Electro Shop versión 3.3. Hace unos instantes, los alemanes Fosgor con Bloodbath. Esto pertenece a su segunda producción Warhead y que fue grabado para la Pronoise, un álbum del 2011. Y pues bueno, después de este hitazo de Fosgor, vámonos ahora rápidamente con otra banda que también ya tiene... pues ya sus añitos dentro de la escena electrónica industrial. Me refiero a los angelinos Imperative Reactions, quienes están comandados por Ted Phelps. Y pues bueno, este Imperative Reaction en la actualidad se ha convertido ya en una referencia obligada para muchas bandas que están haciendo música industrial con algunos toques pop, sin rayar precisamente en el synth pop. Y bueno, ellos lanzaron en el 2011 su producción hasta la fecha más reciente autotitulada, que sería exactamente la 3, 4, 5, la sexta producción en su carrera. Y pues bueno, acaban de editar algo no muy común, de hecho, en este 2013 y hasta después de 2 años de lanzado el álbum homónimo, ellos lanzan el EP para el track Siphon, y que es lo que les vamos a presentar. Pero como es un 3x1, vamos a tener otros 2 tracks más de la banda, de sus producciones anteriores, para que se queden por ahí. Así es que comenzamos con esto de Imperative Reaction. Esto es Siphon y en un momento regresamos con más de Electroshock. We'll be right back. Continuando este 3x1 de Imperative Reaction, uno de sus más grandes éxitos y también que se ha convertido en un clásico instantáneo del álbum del 2006 As We Fall, esto es Judas. Escuchando Electroshock versión 3.3. Dos corazones.

Regresamos a Electroshock, es de la segunda parte ya de este episodio número 195, y lo que acaban de escuchar fue Fault, que pertenece a la producción del 2002 llamada Ruin the Imperactive Reaction, y con esto estamos terminando este 3x1 dedicado exclusivamente a esta banda. Y les recuerdo que esto lo están escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también lo pueden escuchar en internet a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx, o bien si lo escucharon, lo quieren volver a escuchar, o mejor aún, lo quieren bajar, entonces vayan a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde van a poder encontrar este 195 y los 194 anteriores. Generalmente lo subimos entre el martes o miércoles, o entre el jueves y viernes a veces cuando se nos carga la chamba, pero ahí aparece el programa. Les prometemos que antes de cada sábado aparece el programa de la semana anterior. El teléfono en cabina es 826-1347, y nos vamos bien rápido porque no tenemos mucho tiempo en esta segunda parte. Vámonos con Cryogenic Echelon, una banda proveniente de Australia, la cual, pues, muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ese cyber, cada banda que se saca de la manga, ¿no? Pero fíjense que yo me sorprendí al ver que no son nadie, bueno, no son ningunos novatos. La banda Cryogenic Echelon tiene ya desde el 2009 trabajando dentro de la escena, sobre todo dentro de la Dark Electro. La banda está comandada por Jerry Hawkins, y quien es acompañado de Laurie Bydon. Bueno, de repente me salen ahí sus nombres así medio de trabalenguas. Laurie Bydon, quien la acompaña en las presentaciones en vivo, sobre todo, además de tener por ahí el auxilio de algunos otros miembros que únicamente tocan con él, obviamente, en vivo. Y pues bueno, Cryogenic Echelon tiene 3 producciones a la fecha en el mercado, que son Fall of the Reptiles, Costume of a Savior, que es el segundo álbum, y el más reciente se llama Anthology, el cual contiene de hecho por ahí algunos tracks viejos en versiones remix. Y aparte de eso, tiene un montón de pez que ni se imaginan. Dense una vuelta a su banda, a su Bandcamp, que es cryogenicekelon.bandcamp.com, y van a poder escuchar por ahí todos los discos que ha editado. Y bueno, de lo más reciente de esta nueva producción Anthology, aquí está Cryogenic Echelon con The Lizard King. Electroshock. Hace unos instantes Frontline Assembly con algo que seguramente será otro futuro clásico de esta banda canadiense, esta legendaria banda canadiense. Eso fue Killing Grounds, que pertenece a su más reciente producción Echo Genetic de este 2013, una producción de Metropolis Independent Records. Y enseguida nos vamos bien rápido también con otro estreno más. Se trata de lo más reciente de Clutay, quien hace poco estrenó, bueno, en el 2012 más bien, no tan hace poco, ya va a ser un año de eso. Editó una colección llamada Execution, la cual contiene, entre algunas otras cosas como, bueno, rarezas, también contiene sus primeros álbumes regrabados, los primeros álbumes de cuando se llamaba simplemente Clut. Y pues bueno, el señor Larson decide también, para completar ese álbum doble Execution, introducir algunos tracks nuevos, entre los que están precisamente este que vamos a escuchar enseguida. Se quedan sin más con Clutay, y aquí está de este álbum Execution del 2012, Idea plus Design plus Plan equal Produce en Electroshock. Life by Design, Death by Design. We'll be right back. escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos segundos The Clinic con Mind Switch. Esto pertenece a su producción más reciente Eat Your Heart Out, una producción de 2013 para la Out of Line. Y con esto simplemente regresé a despedirme de todos ustedes. Les agradezco mucho el favor de su atención y espero que la próxima semana estén nuevamente allí en sus lugares donde nos están escuchando cada semana, aquí únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Y recuerden que también este programa lo pueden escuchar y bajar en www.electroshockradio.blogspot.com. Un saludo y un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Productions. transmisiones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.